Guárdame, Señora, en tu corazón. Voy entre sombras, tropezando al caminar, necesitando quien ilumine mi andar. Tú serás mi puerto seguro de cualquier lugar. Tú serás mi puerto seguro, mi faro en alta mar. María, luz de la mañana, ven y acompáñame. Guárdame, Señora, en tu corazón. Hoy encuentro personas que no saben a dónde van, buscando un nuevo camino sin saber dónde buscar. Tú serás su puerto seguro de cualquier lugar. Acompaña mi vida y mi senda, guárdame, Señora.